Personal Fibra viene con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses. Todo por 21 mil pesos por mes y disfruta más conexión y más entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 2 del 10 al 2 del 11 del 2025. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 3099-9308 de Florida 13-2005, pago de vigencia 15-8-31-2025, sujeto a evaluación de crédito, producto de cartera, consumo, más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.com.ar. Supermayorista Vital. Este fin de semana, ahorrá con Vital. Conseguí cacao Nesquik por 360 gramos a 2.499 pesos y pollo congelado por kilogramo a 1.869 pesos. Además, aprovechá hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de octubre o hasta agotar stock. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Yo no sé por qué corro. Estoy bien. Arribet y el príncipe idiota. Casino, playa nudista. Un radar de nuevos sonidos. 17. Carmen Sánchez Viamonte. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a threat now. This one said the most to buy you rockets. Ain't an edge hit now. This one got a princely racket. That's what I said now. Got some mixy love on his jacket. Ain't an edge hit now. Now you know that me, your father will disown you. You need his head now. Marry him or marry me. I'm the one that left him, can't you see? I ain't got no future or family tree, but I don't want a pretend lover ought to be. I don't want a pretend lover ought to be. Said if you want to call that baby, just go ahead now. And if you like to tell that baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead. And if you like to talk for hours, just go ahead now. That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a friend now. This one, the most to buy you rockets, ain't it his head now. Marry him, or marry me. I'm the one to look at, but can't you see? I ain't got no picture up in the tree, but I know what a person of a heart to be. I know what a person of a heart to be. Call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you